daban todo lo justo sin saber, sin entender que lo mal enseñaban. Usaba zapatillas de primer nivel, tenía ropa que casi ni usaba. No iba nunca a la escuela, a los 12 ya fumaba, se descarrilaba. Empezó a juntarse con amigos mayores, que por supuesto que mal lo aconsejaban. Al estar con ellos cosas aprendió, lo primero fue llegar tarde a casa. Y le perdió el respeto a su madre que lloraba desconsolada. ¿Quién sabe dónde irá a parar ese chico mal criado? ¿Quién sabe en qué terminará? Juntándose con esos vagos, olvidándose del amor que su madre le ha dado. El tiempo fue creciendo y dejó de ser el niño aquel que lo mal enseñaban. Con sus amigos empezó a probar cosas malas que nunca debió probarlas. Su madre lo observaba, no era tonto, se notaba que él se drogaba. Su familia preocupada porque a veces el muchacho aquel no dormía en casa. Sus amigos le enseñaron a robar y hasta cómo usar un arma de fuego. No le duró mucho, por su escasa experiencia, y así lo atraparon. Y hoy sus amigos, ¿dónde están? Lo dejaron tirado, y así entre cuatro rejas está, con abstinencias y atormentado, acordándose del amor que su madre le ha dado.